rápido. N. Marce. Marcela. La Marcela. Perdona, Marcela. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Tanto tiempo sin aquí. Hola, papá. Hola, señora. ¿Cómo le va? Para la Carla, gran dibujante. Una gran arquitecta. Para Viruta, Virutita, para la gente de... Viruta y Virutita, de Remedio de Escalada. Luisito, de Hipólito, un beso para él.